cosa, no quiero cualquier cosa. Sueño me pinte la tinta en tus dedos, coincido en tus besos. Quiero que juegues, me encantes en lenguas. No quiero me temas, pierdas el hilo en mi estambre de vino y que brinques al abismo. Espalda, como haces tus pinturas.